Viendo a Romy Silva, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Romy, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Marcelo. Saludo a los compañeros allí y a toda la audiencia. Bueno, días de balances en general, obviamente. Queríamos preguntarte más que nada a vos, como profesora que estás cercana, obviamente, a los estudiantes jóvenes. Hoy, por ejemplo, salió una información en El Observador que tiene que ver con un tema obviamente social, que dice que los adolescentes de 13 años tienen el mayor promedio de tiempo en prisión. Esto se confirmó en 2020. Dice que el promedio de las penas de los adolescentes de 13 años en 2020 fue de 10 meses y en el año anterior había sido de 5, de casi 5,7, casi 6 meses. Esto es una demostración absoluta de la realidad social y económica que atraviesa este país, ¿no? Sí, claramente. Caracterizamos la coyuntura actual con el gobierno de derecha que está instalado en el marco de lo que ha sido la continuidad y profundización del modelo neoliberal, y lo que escuchamos en la vida cotidiana, estos problemas que tú estás haciendo referencia, son parte de este modelo que la alternancia en el poder con matices, pero ha venido sosteniendo, y los resultados son estos, los resultados en el impacto que se tiene a nivel social. Ha generado una mayor desocupación, mayor exclusión social, afecta realmente a los trabajadores, a los jubilados, afecta a las familias, no se da oportunidades, y en ese marco, bueno, se beneficia el gran capital y se perjudica realmente a los sectores más vulnerables, que son la mayoría de la población. Y los resultados son estos. ¿Qué queda para estos gurises que tú estabas mencionando, a los que no se presentan oportunidades, que vienen de un hogar en el contexto de violencia doméstica, donde a veces ya se han perdido incluso los hábitos de trabajo ante la falta de oportunidad de tener la participación en alguna actividad que les permita un ingreso laboral? En esas condiciones donde Chiquilín no tiene dónde vivir, donde dos chapas es lo que lo cubre, en medio de los problemas de su barrio, en medio de la violencia doméstica y la violencia general de la sociedad, en medio de las adicciones, que es el gran problema que además también tiene nuestra sociedad, que afecta a todos los sectores, pero fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Y estos chiquilines, en esos contextos, bueno, terminan delinquiendo, y la solución que hay para los pobres es más cárceles, cuando la solución debería ser trabajo para las familias, educación con centros educativos confortables que los puedan acoger, con equipos multidisciplinarios, con espacios de recreación, promover el deporte en cada uno de los barrios, y el tratamiento, diagnóstico y tratamiento a todos los problemas de salud que presenta el ser humano, y fundamentalmente a este tema de las adicciones. Esto es producto de esta profundización que vemos hoy en día de las políticas neoliberales, y que son problemas que se vienen arrastrando porque se continúa y se avanza hoy en día más en esta línea. Romy, hay también como una naturalización, lo veníamos hablando varias veces, de lo que son las ollas populares. Hasta se institucionaliza el apoyo a las ollas populares como si fuera algo normal, y uno ve familias, niños, adolescentes con esta realidad, ¿no? Uno dice que no se establezca una olla popular, ¿no? Ahora, la olla popular es una salida momentánea a una situación concreta, no es la solución para el problema que presentan las familias. Uh-huh. Entonces, requiere meterse con el capital para comenzar a aplicar otras políticas que generen fuentes de empleo, que den solución al tema de la vivienda, al tema de la salud, y no están dispuestos. Les es mucho más fácil a este modelo, desde el punto de vista incluso hasta lo económico, promover algunas ollas populares y no establecer medidas concretas que den solución real al problema, porque la solución real al problema, reiteramos, es generar fuentes de empleo, generar alimentos en nuestro país, producir con esfuerzo nacional, dar oportunidades, así como el ser humano no debería estar dependiendo su vida, y estamos hablando de la alimentación, de una olla, tampoco el niño debería depender su alimentación de lo que puede recibir en la escuela. Entonces, tenemos que hablar del problema, ubicarlo en la realidad concreta, bueno, y las soluciones tienen que ser reales, y para dar soluciones reales hay que enfrentar al modelo económico, porque hay que meterse con el capital. Hoy, otra de las informaciones referentes a la educación, en este caso inicial, registraba que casi el 10% de los alumnos que iban a colegios privados, estamos hablando en educación inicial, se pasaron a la educación pública. También es una demostración del grave problema que existe. Sí, allí está la realidad de las familias, y después la educación pública lo que necesita es presupuesto. La educación privada no quiere decir que sea de mejor calidad que la pública. Por el contrario, la educación pública debe ser de buena calidad. Hay calidad en la educación de parte de todo el esfuerzo que se vuelca en lo que es el trabajo y compromiso tanto de docentes como no docentes. Falta presupuesto para que la educación realmente pueda desarrollarse a pleno. Y bueno, después está la realidad concreta de las familias que van tomando decisiones. La solución debería ser potenciar la educación pública, y sin presupuesto no podemos hablar de ninguna transformación de raíz. Romy, se llegó, por ejemplo, en otros temas de este fin de año, a las firmas para el referéndum de la ley de urgente consideración. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, en primer lugar, se va a llevar, bueno, la ley de urgente consideración sabemos que es uno de los jalones claves, una de las herramientas claves que ha utilizado el gobierno en esto que mencionábamos de la continuidad, pero además de la profundización del modelo capitalista y neoliberal. Y se van a llevar a impugnar unos 135 artículos, que está bien, que deben ser derogados. Ahora, queda también un paquete que no está contemplado en estos 135 artículos, que requieren de parte de la sociedad tener conocimiento y organizarse para defender derechos concretos de los trabajadores, de los jubilados, del pueblo en su conjunto, como es el tema de la seguridad social. Claro. Se viene una reforma de la seguridad social con la comisión de expertos que es creada en la ley de urgente de consideración, una reforma de la seguridad social que sabemos que es el centro, es el meollo de estas políticas económicas, porque allí está el dinero de los trabajadores. Se profundiza una reforma que retoma el sistema de las AFAP, que quita derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de la historia. Esto no está contemplado en esos 135 artículos, entonces esto nos exige, bien, derogar esos 135 artículos, ahora dar la batalla en forma paralela e intensamente para defender la seguridad social. Es una lucha que debemos colocarla en estos días, no es para después, no es para después de esa instancia de referéndum, es para llevarla a la práctica ahora, como se viene haciendo en distintos lugares del país, porque estamos hablando de derechos esenciales del ser humano. Romy, ¿qué lectura haces de este veto del presidente Lacalle Pou a esta propuesta de Cabildo Abierto que vota junto con el Frente Amplio en las últimas horas? Esta propuesta de Cabildo Abierto, en primer lugar, no soluciona el problema de raíz con respecto a lo que es el modelo forestal instalado en nuestro país. Está bien que se establezcan limitaciones. Ahora, la madre de todo este agronegocio vinculado con el tema de la forestación es la ley forestal. Lo ideal sería derogar la ley forestal para comenzar a hablar de otro proceso productivo que no esté vinculado a este modelo concretamente, que sabemos tiene un impacto desde el punto de vista social, porque motiva además el acaparamiento y concentración de tierras, expulsa al pequeño y mediano productor, y además el impacto que esto tiene a nivel medioambiental. El Poder Ejecutivo sostiene los beneficios plenos que se han dado al capital transnacional, sostiene este mismo modelo sin realizar ningún pequeño quite, ninguna pequeña rebaja en beneficios que se han concedido a este modelo. Ahora, para enfrentarnos realmente a este problema, no podemos llevar medidas a medias tintas. La solución es terminar con este asunto, terminar con la ley forestal. Y esta propuesta de Cabildo, que tiene, bueno, esa idea de limitar algunos beneficios, no todos, porque la ley forestal sigue dejando la puerta abierta para que después, en otro momento, los beneficios se sigan concediendo. Entonces, no es una solución al problema, es un quite de algún beneficio. Y si nosotros nos planteamos en una postura que apunte a defender otro modelo productivo, que apunte a la producción de alimentos, que apunte a recuperar soberanía, bueno, tenemos que tener además una posición antiimperialista que debe ir de la mano con el freno a la extranjerización de la tierra, que debe ir de la mano con la finalización, eliminación de la ley forestal, y debe ir de la mano también con una reforma agraria que apunte a instalar a la gente en el campo, pensando en un modelo productivo que genere alimentos y que permita además a la instalación del trabajador en el medio rural, que es lo que no existe en la actualidad. Y estas medidas que se concretan, si bien sacan algún beneficio, no es la solución al problema que tiene nuestro país. Romy, hoy la agrupación Hugo Dermit a las 6:30 de la tarde despide el año. Sí, se ha venido realizando en distintas agrupaciones un balance y cierre de esta etapa, juntándose los compañeros. El pasado martes hizo un cierre la departamental Montevideo con un pequeño parate para retomar luego a partir del 24 de enero. Y a nivel de las agrupaciones, los que han tenido la posibilidad de hacer también algún cierre y balance lo han hecho, y en este caso hoy le corresponde a la agrupación Hugo Dermit, aquí en el Cerro, a las 18:30, como tú decías. Este cierre y balance forma parte además del trabajo que se ha hecho en el año, con una idea de proyectarnos y organizarnos a los desafíos que se nos vienen. Está enmarcado también en el contexto de las finanzas para sostener el local partidario, y por supuesto está la invitación a todos aquellos que quieran darse una vuelta por el Cerro, allí en Civil 4318, casi Carlos María Ramírez. Bueno, va a haber muchas cosas, ¿no? Como música, canto, empanadas, chorizos, vinos, refrescos, venta de libros y mucho más. Sí, vamos a contar además con el compañero Julio Fernández, que es siempre un agrado poder contar con su presencia y su voz. Bien, ¿algo más que quieras agregar, Romy? Sí, en el marco de todo esto que estábamos conversando y sí, los problemas que tú mencionabas, que presenta nuestra sociedad, el qué hacer, qué hacemos frente a este avance que vemos que tiene la derecha con las privatizaciones, con la rebaja salarial, con una política además represiva y antiobrera, con recortes en la sociedad en su conjunto, con recortes en la educación, con el avance que se viene esta reforma en la seguridad social que afecta a los trabajadores y jubilados en conjunto. Bueno, ¿qué hacer? Para esto es importante organizarnos. Hay que hacer frente a este modelo económico con organización. Y esto nos exige, bueno, en primer lugar, tener convicción de que es posible frenar, enfrentar este modelo y revertirlo, que es posible y es necesario además. Creemos en eso, y por eso el llamado y la motivación que debemos tener para hacer frente, y eso nos exige organizarnos. De ahí la proyección a fortalecer el trabajo de cada una de las agrupaciones, a fortalecer el trabajo de la organización, en el marco además de construir una alternativa de izquierda real que enfrente este modelo y que enfrente a esa alternancia en el poder, que más allá de los matices lo que hace es asegurar la continuidad de un modelo que tenemos los resultados cotidianamente. Sabemos que por aquí no puede caminar la sociedad, de que esto se va a ir agravando, entonces es necesario revertir, y eso nos exige organizarnos. Gracias, Romy, por haber estado esta mañana en Centenario. El agradecimiento, un saludo a ustedes y a la audiencia.